el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 10 grados, 1/10, 58 es el porcentaje de la humedad. Viento calmo. Azul, Scioli y Mariotto visitarán la localidad. Desde la municipalidad se confirmó la visita del gobernador Scioli para este jueves. En la mañana, este martes, a través de una comunicación oficial de la gobernación provincial, le fue confirmada al intendente Omar Duclos la visita azul del gobernador Daniel Scioli este jueves en horas de la tarde. Está previsto que el gobernador arribe azul aproximadamente a las 18 para participar en el despacho del jefe comunal de un encuentro en el que se analizará la agenda de trabajo común de la provincia y el municipio en el distrito, la cual comprende relaciones concretadas, otras en ejecución y proyectos presentados oportunamente. Más de azul, la provincia llama a licitación nuevamente para completar la última etapa de la obra de la Escuela 17. Esta mañana el director de infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación, Gabriel Miranda, se comunicó con el intendente Omar Duclos para informarle que el área a su cargo ha formalizado el llamado a licitación para completar la última etapa de la obra de recuperación del edificio de la escuela número 17 por un monto total aproximado de 1.300.000 pesos. Bolívar, el jefe comunal Gabriel Herreca, estuvo en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y Vialidad Nacional, donde gestionó diversos proyectos para Bolívar. Según informa el diario de La Mañana, el jefe comunal estuvo en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia en Vialidad Nacional, donde gestionó diversos proyectos para Bolívar. Además, se informó la aprobación técnica del proyecto de plantería de las colectoras en la ruta 226. La Prida. Este miércoles Graciela Camaño visitará la ciudad de La Prida. Este y otros temas con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se va a producir, se anunció para mañana, una visita de la diputada Graciela Camaño, con motivo, lógicamente, del próximo acto eleccionario del 14 de agosto. Así lo anunció en esta emisora Celeste Arias, que es candidata a intendente, y la titular de la agrupación, Anator Emma López, en La Prida. La actividad de la visitante comenzaría aproximadamente a la hora 9, donde brindará una charla con productores rurales. Esto se situaría en el Salón del Sindicato de Empleados Municipales de nuestra ciudad. Luego se trasladaría hasta la sede de la agrupación Anator López, que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 1349. Allí le brindaría una conferencia a los medios de comunicación y para todo el público en general. Además podemos anticipar que para el próximo acto eleccionario podría estar en nuestra ciudad el doctor Paul. El Cuerpo de Consejeros Escolares informa que el Consejo Escolar de nuestra ciudad de La Prida va a permanecer cerrada por mudanza entre hoy, martes 2, y el miércoles 3 de agosto. El día jueves 4 se atenderá en horario habitual en la nueva sede ubicada en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Belgrano, frente a la Escuela Agropecuaria. Las urgencias se podrán comunicar a los teléfonos particulares de las consejeras escolares. Días atrás se produjo un suicidio. Una mujer de 48 años se tiró desde el alto de una planta de silo que está ubicada en una zona cercana a la playa de maniobras de la estación de trenes de La Prida. Fue identificada la víctima como Norma Beatriz Pérez. Tenía 48 años de edad y su domicilio era Mariano J. Pereira, sin número de nuestra ciudad, se está tratando de establecer las causales de esta trágica decisión. ANSES ha dado a conocer en nuestra ciudad la fecha de pago de la asignación universal por hijo, que comienza precisamente en el día de hoy. Estos pagos son hasta el 7 de septiembre inclusive. Una asamblea se trata de la Prida Golf Club, que preside el señor José Damián Vega y cuenta con la secretaría de Graciela Melendi, ha convocado a sus asociados esta entidad para el día 5 de agosto a la hora 20, para tratar un orden del día que tiene cuatro puntos. Comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. El domingo 14 de agosto habrá elecciones y es obligación votar. Todos los olavarrienses confirmaremos las candidaturas a intendente, gobernador y presidente. Es importante tu participación. El domingo 14 de agosto se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Olavarría y en todo el país. Conocé dónde votás en www.olavarría.gov.ar. Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Coronel Suárez, este 5 de agosto se va a llevar a cabo la noche de gala de la ciudad, donde se va a presentar la reina de la localidad. También se destacará al suarense destacado, como también al joven de la ciudad, con un importante espectáculo musical. Se va a vivir una gran noche en la ciudad. Este y otros temas con Sebastián Trenó, LU36, Coronel Suárez. Contamos que el próximo 5 de agosto se va a estar llevando a cabo lo que es la noche de gala de Coronel Suárez, ya con, bueno, presentando en sociedad a lo que es la reina de Coronel Suárez. Se va a estar realizando también todo lo que es la parte artística, donde en la noche de gala en el Cine Teatro Italia se va a estar presentando también este cine renovado. Se va a estar haciendo la entrega de la distinción del suarense destacado 2011. Este año recayó la distinción en Agustín Perlig, un reconocido suarense vecino muy querido por todos. Este año es el suarense destacado 2011 y el joven destacado, que todavía es una incógnita. Aparte también, en los aniversarios de Coronel Suárez se distinguen a las instituciones que cumplen 25, 50, 75 y 100 años de vida. Todo eso va a ser el 5 de agosto, que va a tener como cierre la presentación nada más y nada menos que de Sandra Mianovich, Julia Senko y Marian Farías Gómez, con un espectáculo en el que rendirán homenaje a María Elena Walsh, Cantando al Sol, se va a realizar. La verdad que estamos contentos porque en Coronel Suárez nos gusta tener espectáculos de renombre. Hay veces que hacen falta y hay veces que sobran. En este caso vamos a vivir realmente un destacado espectáculo musical y queremos estar presentes. Cambiando el rumbo de la información, dejando los festejos de lado, les contamos que el Consejo Deliberante está repudiando lo que fue el incendio a un camión cerealero. Esto pasó en Guanguelén. Todos los presidentes de los bloques más del Consejo Deliberante de Coronel Suárez y todo el cuerpo repudia el siniestro ocurrido a un camión cargado con girasol incendiado en la vecina localidad de Guanguelén. Se hizo difusión de un proyecto de declaración. Los ediles citan en su artículo primero la decisión de repudiar este siniestro como cualquier otro que atente contra la vida y la seguridad de los habitantes del distrito de Coronel Suárez, como así también toda acción que directa o indirectamente cercen el derecho constitucional de trabajar y ejercer el comercio libremente. Estuvimos en contacto con quien es el concejal de Unión Celeste y Blanco, Guillermo Urruti. Se refirió al daño que sufriera el acopiador de cereales y productor agropecuario Mario Álvarez, de la localidad de Guanguelén, quien el pasado domingo constató que alrededor de las 3 de la madrugada desconocidos quemaron un camión de su propiedad cargado con girasol, en lo que se constituyó como un hecho intencional. Guillermo Urruti señaló que junto a los presidentes de los restantes bloques políticos decidieron elaborar esta nota a la que hacía referencia. Álvarez ya había sido amenazado, dijo Urruti, quien comentó que este tipo de situaciones no deben reiterarse, por lo que solicitan al intendente que accione a través de los funcionarios que correspondan a fin de que se esclarezca el episodio, que se dé con los delincuentes que lo hicieron y tomar cartas en el asunto. Tratamos de hablar con Mario Álvarez, que es este productor o este camionero que fue la víctima del incendio, para que nos cuente detalles y que nos cuente también de las amenazas que había sufrido anteriormente. Realmente estaba bastante consternado todavía, dijo que de sentirse un poco más cómodo y de pasar el mal momento, quizás hoy por la mañana esté dando el testimonio aquí en los micrófonos de LU36. Realmente una noticia que nos llamó la atención a todos, porque fue un hecho vandálico, un hecho medio mafioso, porque lo habían amenazado. Todo tiene que ver con gremios de camioneros y demás. Así que imagínense la situación que se está viviendo a esta hora aquí en Coronel Suárez. General La Madrid, lo que tiene que ver con la información, el intendente Juan Carlos Pellita invita a los chicos de General La Madrid a disfrutar del día especial, a celebrar con alegría y sonrisa el Día del Niño. Será este domingo en el Polideportivo Municipal, presidente doctor Néstor Carlos Kirchner, a partir de las 15:30, para el que tendremos la oportunidad de contar con un magnífico espectáculo musical. Además de esta atractiva y entretenida comedia musical dirigida por Gastón Marioni, se interpretará por talentosos actores, bailarines, como siempre, esperan a los chicos para divertirse y pasarla bien con muchos juegos. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 2 de agosto de este año 2011, el tiempo en General La Madrid, un cielo parcialmente nublado en esta jornada que no ha superado los 12 grados, la máxima en este día de hoy. Con la presencia de una gran cantidad de público, el último fin de semana se llevó a cabo la vigésima muestra avícola aquí en General La Madrid, organizada la Asociación de Criadores Aves, Conejos y Afines, con una cantidad y calidad importante de ejemplares que fueron expuestos en esta muestra que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad. En la jornada de cierre, con récord de visitantes de distintos lugares, se hizo entrega de los premios a los expositores que fueron distinguidos y luego se participó de un almuerzo de camaradería para luego realizar también las ventas, en este caso aquí en General La Madrid, donde finalmente se pagaron muy pero muy bien los distintos ejemplares que fueron expuestos. Otras informaciones de actualidad, en este caso, en el día de hoy, se presentan en Tecnópolis el grupo de tejedoras artesanales de General La Madrid, que está ubicado allí en Buenos Aires, en la localidad de Villa Martelli, en Vicente López. La delegación de manos de La Madrid está encabezada por la ingeniera agrónoma Andrea Argaña, coordinadora del programa en la oficina del INTA local, y junto a ella las tejedoras Ana María del Valle y María José Pérez de la localidad de La Colina. Ambas estarán presentando sus trabajos y también lo que llevan adelante en el grupo Manos La Madrid. Estas mujeres estarán exponiendo en el pabellón denominado Mercado Federal, donde se van a mostrar obviamente sus trabajos, y también ha sido seleccionado entre 30 experiencias el trabajo realizado por las tejedoras de General La Madrid. Esto es también la participación del primer encuentro de tejido latinoamericano, una manera de representar a General La Madrid a través del esfuerzo y el trabajo, en este caso las tejedoras artesanales de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. El domingo 14 de agosto habrá elecciones y es obligación votar. Todos los olavarrienses confirmaremos las candidaturas a intendente, gobernador y presidente. es importante tu participación. El domingo 14 de agosto se realizan las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en Olavarría y en todo el país. Conocé dónde votás en www.olavarria.gov.ar. Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, Scioli viene a la ciudad, pero no entregará escrituras. Este martes confirmaron que el mandatario bonaerense llegará a Olavarría acompañado de su candidato a gobernador, vicegobernador Gabriel Mariotto. David Kemper, desde la prensa del gobernador, confirmó que el mandatario va a realizar actividades en la Facultad de Ciencias Sociales del UNICED y no realizará otra actividad pública. El arribo del mandatario está previsto para este jueves a las 19 y desde allí se prevé que se traslade a la sede universitaria local. Si bien no está confirmado por la provincia, se analiza la posibilidad de hacer esta actividad en el Salón Rivadavia de la Municipalidad, de acuerdo con distintas averiguaciones realizadas por autoridades de la Facultad de Olavarría. Al mismo tiempo, se confirmó que el gobernador Scioli no entregará escrituras en Olavarría, tal como lo había anunciado la pasada semana en el Centro Empleados de Comercio. Recordemos que el gremio había anunciado la entrega de escrituras del barrio Seco 2, algo que generó muchísimo interés en los vecinos convocados. De hecho, muchos de ellos se comunicaron este martes con Radio Olavarría queriendo conocer detalles de este acto. Kemper dijo que nunca había estado en la agenda de la actividad, dado que de que realizarse estaría violando la normativa vigente en materia electoral, dado que desde el último sábado están prohibidos los actos de gobierno a raíz de las elecciones primarias del próximo 14 de agosto. Miguel Santellán, secretario general de Empleados de Comercio, dijo desconocer esta suspensión y aseguró que para ellos la entrega se realizará con normalidad. La provincia lo descarta. El tiempo. En Olavarría la temperatura 9 grados 9, 60 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.